No, no, no, de verdad, de verdad, de verdad. No, da piedra. ¿Qué patrañas, con qué embustes, con qué conjuras van a salir después de decir esto, hombre? Después de impulsar una idea tan mezquina, por Dios santo. Bueno. Doctor Peláez, buenas tardes. No, ya le voy a ceder el puesto. No, no, ya una pregunta. Sí, dígame. ¿Y eso de la rumba, qué? No, sin problema. Pero no, esa es otra cuestión que no, que no podemos soportar. Bueno, pero, hombre, yo... Pero más indignado, Martín, póngase bravo, por favor. No, no, no, lo que pasa es que estoy maluco, pero... no solo parezco maluco, estoy maluco. No, no, mira que... Habrá que hacer un peritaje, ¿no? Y de pronto ir acumulando un dossier, un sumario de qué fue lo que sucedió con Daniel Calderón y Nelson el Loco Velázquez. Sí, que es uno que tiene como alquitrán en... Sí, que tiene el pelo como raro, ¿no? Como alquitrán en la cabeza. Juan Pablo, ¿cómo le parece, Juan Pablo, el futuro? Hoy cumplimos un mes de estar en este programa. No puede ser, o sea, estoy ya cumplí un mes aguantándose a Martín. No, ya está enfermo. Y es espere, señores, los dejo. Pero vuelvo y repito, y perdóneme, doctor Peláez, que le robe un minuto. Señor alcalde de Medellín, señor gobernador de Antioquia, usted, señor gobernador, que además está enfermo ahorita de COVID, hagan algo, por favor, esto es el colmo. Por más estrellas del vallenato que sean, por más DJ, por... No, no. Juan no, Pablo, señor. No más aquelarres, no más mojigangas. Sí, no más, por favor, suspendamos esto. ¿Qué es esto? Señores, sigue la W, pero sigues con Peláez y de Francisco, fútbol y algo más. Nuevos ilimitados de Movistar. Planes pospago con datos ilimitados de verdad y Netflix incluido. Movistar presentó Minuto 60 Movistar. Es nuestro tiempo de sumar con los nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe por primera vez en Colombia Netflix incluido. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Más información en movistar.co. ¿Quieren que sus hijos sean independientes y desarrollen autonomía en casa? Con el método Kumon desarrollan esas y muchas más habilidades. W Radio y Kumon te esperan mañana en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible. Muy, muy buenas tardes a los oyentes románticos que quedan en la W. Estamos trayendo hoy a Mario Clavel, ya fallecido, que fue compositor, cantante, actor de cine y fue animador de un famoso programa que hubo en Colombia, La Hora Phillips. Don Mario Clavel, autor de este bolero, Somos. Muy bien. Entramos así, suave, a este caldeado mundo del fútbol. Saludamos oyentes en Tunja, 99.3, Pereira, 88.7, Duitama, 1150 AM, y tenemos ya, como se esperaba, presidente de la Dimayor, el señor Fernando Jaramillo. De eso hablaremos más adelante, porque antes, Martín, sí, yo tuviera que llamar a Alfredo Morelos para la selección por lo que está jugando, no lo llamaría, porque hoy lo vi en un partido fatal para el Rangers, que lo perdió con el Bayern, era lo de menos, porque iba en desventaja de 3-1, pero un equipo muy directo. Puede que el Rangers, Martín, se distinga en la Liga de Escocia, pero claro, ya cuando usted lo pone a competir en la Liga de Europa, la cosa es bien distinta, ¿no? Es un equipo discreto, muy mal. No, le costó muchísimo a Morelos frente al equipo alemán, que tiene una gran ventaja con un partido que ganó 3-1 en Glasgow. Ya en Alemania, pues, el equipo escocés, con Morelos en punta, no se pudo enquistar, ¿no? En esos dominios defensivos del equipo alemán y esos propósitos de cacería de que tenía el jugador colombiano, simplemente se escurrieron y se esfumaron. No, pero por Dios santo. ¿Cómo vas a hacer un gol jugando a 30 metros del arco contrario? Oye, es que sí, tenían que salir a buscar el gol, se suponía, los del Ranger, y no, esperaron hasta que perdieron 1-0, que fue lo de menos, pero jugaron muy mal. Bueno, no, yo iba a usar una palabra que no me gusta usar. ¿Cuál? Pero me toca, a veces de verdad que no encuentro otra salida. Siempre ¿cuál? Me encuentro como en una calle mocha y me toca usarla. Muy berriondo así. Bueno. Yo sé que es una palabra que molesta, que sí. Que no es una palabra muy refinada, pero caramba, de verdad que... Pero suena, que, suena como palabra castiza, ¿o no? No, me pareció muy berriondo lo que sucedió, realmente su circulación muy pausada, el tráfico muy muy sosegada para el compromiso que se tenía, ¿no? Del equipo escocés. Entonces, bueno, continuemos con el programa, no nos podemos quedar. No, por eso. Simplemente, pero sollozos también eliminaron, sacaron al Roma también de taquito, ¿no? El Sevilla. Eso es espectacularmente correcto lo que acabas de afirmar. El Sevilla le ganó 2-0 a Roma con goles del lateral izquierdo Reguillón, el que era del Real Madrid, y el segundo gol lo hizo Enesiri, que es un marroquí que jugó alguna vez en el Málaga y jugó también en el Leganés. Martín, el numeral de hoy, Peláez de Francisco en la W, es ¿qué opinan los oyentes, tuiteros, seguidores? ¿Dónde se debe jugar en la reiniciación del fútbol colombiano? ¿En una sola sede o que los equipos jueguen en sus ciudades? A ver cómo va el asunto. Qué bonita pregunta. Sí, no, muy bien estudiada. Me agradó. Martín, mientras ya tenemos respuestas. Pero mire, Otálvaro, así nomás, ¿cuál es el partido más atractivo o más prometedor de esta Liga de Campeones que está por reanudarse mañana? ¿Cuál puede mañana ser? 7 de agosto, mañana 2 de la tarde, Hernán. Sí, tenemos dos partidos, ¿no? Sí, Manchester City contra el Real Madrid. Me vuelve loco ese partido, pues además porque está apretado. El City ganó 2-1 en Madrid y el otro es Juventus 0, Lyon 1. Es decir, tiene la ventaja el equipo francés, ganó allá en Lyon. Pero el partido Manchester City contra el Real Madrid me trae bastante loco, ¿eh? Ese es el que vamos a ver. Del otro me cuenta. Ese partido me tiene oligofrénico, oye. Oligofrénico. Sí, señor, me tiene muy... Bueno, sí. Muy orativo. Ya estamos investigando el diccionario. Mire, ¿cuál ha sido me tiene su embobado, partido favorito de la selección? Colombia debe ser. En la historia, ¿y por qué? A ver, Martín, bueno, yo... Es una pregunta, pues, el 5-0. Es que ¿qué más que eso? Es un éxito. ¿Más que el 1-1? Pandemonio. ¿Con Alemania? Sí. Ese también, y el 2-0 contra Uruguay, pero el 5-0, sí. El 5-0, eso fue de verdad febril, fue ardiente eso que pasó. Ahí llegamos a la parte alta de la curva, ¿oyó? Y sí. Después, abajo. No, ese partido sí es para volverse, uy, de verdad. Y lo empezamos... Estabas allá, ¿no? En Buenos Aires. Sí, claro. Pero Martín, hay que destacar, uno siempre habla del 5-0 y de los goles de Asprilla y Rincón y tal, pero el hombre que aguantó gol el primer cuarto de hora fue Óscar Córdoba, ¿oyó? Gol. Estuvo ese Batistuta a punto de organizar. Gol. ¿De quién? Gol del Wolverhampton, 1-0 le va ganando al Olympiacos. Esta serie estaba 1-1, ahora se pone 2-1 a favor del equipo inglés, que es local, así bueno, que prospera, progresa y se encumbra la siguiente fase. El equipo inglés, con gol de Raúl Jiménez de penal, le pega al lado izquierdo, el arquero se la juega al derecho y entra pegada al palo. Raúl así Jiménez, que, sí, el, señor, mexicano, el mexicano, ¿no? El sí, mexicano. Es correcto. Pero, Martín, has renunciado a la estridencia de cantar el gol. Gol. No, porque... Pareja haciendo gárgaras. Gol. Ahora, si hay otro, entonces lo comento como para que la gente se despierte ya con estridencias. Sí, como una trompeta en el oído del oyente. Bueno, Arbey Gómez desde Medellín. ¿Qué características tenía como arquero Pedro Sape? Y si hay algún arquero de la actualidad que se pueda comparar con él. Bueno, yo le voy contestando la segunda. Han cambiado las épocas, las ventajas que tenían los arqueros de ese entonces se las han ido limitando. No creo que se pudiera comparar. Pero Pedro Sape yo diría que fue todavía de aquella línea de arqueros atajadores, Martín. Sí. Los arqueros de hoy juegan mal, ¿no? Con la pelota, sí. Con el pie, digo. Claro, es otra época y de verdad lo que usted dice es cierto, no es fácil compararlo con nadie. Ahora los arqueros son vitales en el mismo juego, no pueden coger la pelota. Bueno, Sape era un felino con morfología humana, ¿no? Realmente era reflejos. Un gato. Sí, era un guepardo absoluto, era un jaguar, pues, y tenía mucho liderazgo, ¿sabe? Sí. Tenía mucho caudillaje él ahí en el Deportivo Cali y después fue al América, ¿no? Un día le tapó un penalti a Morena de Peñarol, ¿fue? Claro, sí. Que le pegó una patada después, fue el uruguayo, el 9, ¿no? El zurdo. Y además, ese era otro 9 zurdo, oiga. Sí, ¿no? Que hemos hablado de 9 zurdos y ese es uno. Bueno, Harold Massa. ¿Quiénes han sido los defensas centrales y laterales más goleadores del fútbol colombiano? Así es, bueno, Martín. Nosotros ya lo hablamos, ¿sabes? Hace como 2 semanas. Pero... Y te acordás que, bueno, lo hablamos, Norberto Molina fue... Bueno. Pues ha sido, ¿no? Sí. El defensor era un zurdo, no muy alto, cobraba muy bien los tiros libres y cobraba los penales y era bajitos para ser central, pero cabeceaba bien. Él jugó en la Copa América del 87 haciendo pareja, ¿no? Con Perea, ¿no? Sí, señor. Y era el zurdo de la saga, jugó en el Once Caldas, jugó en el Medellín. Yo no sé por qué estoy haciendo con este tono hablando, pero bueno. Y afuera, pues, los grandes goleadores, Koeman. Ese es el gran goleador de la historia de... Oye, ¿usted se acuerda cuando llegó Bausa Junior, Hernán? No, pero ese ¿el Koeman patón? Pateaba, sí, pero Koeman pateaba esos tiros libres del mono holandés, bravísimo. Sí, bravísimo, que fue jugador del Barça, pero... Y el PSV Eindhoven, en el Ajax. Pero, ¿te acuerdas cuando llegó el patón Bausa con... Ah, sí, con, a Rosario. Pues, que llegó con Carnevali, creo, el arquero. Sí, señor. Y que había sido el arquero de Argentina en el Mundial 74. Bueno, pues llega este Bausa y en las primeras fechas fue una marranera lo que él hizo, porque anotaba y la gente estaba bastante aterrada. Sí. Jugadorazo, a mí me parecía un excelente jugador, bueno, jugador de Rosario Central. Hoy en día, si uno recuerda, Jerry Mina es un zaguero central, sí, que va al gol. Jerry Richard Mina. Pues me acuerdo un argentino, usted lo recuerda también. Que era Roque al de Ferro. Ah, ese Roque. Sí, señor, ese. Bueno. Le decían el burro. Eso le pegaba como con una olla. Aquí tuvimos aquí también tuvimos al burro Centeno del Bucaramanga, ah, okay. Señor. Bueno, y el burrito González, ¿no? El burrito González. Y el burrito. Y el burrito Ortega, pues ya internacional. Pero, y yo me acuerdo, ese Rosario Central ha tenido centrales goleadores. Uno que llamaba él Carbonari, que después fue a jugar a Inglaterra. ¿Cómo le pegaba esos tiros libres Carbonari? Bueno, no nos olvidemos ya en la historia, Hernán, de ese monstruo Pasarela, ¿no? Eso es mucho jugador. Sí, también. A ver, María, por Dios. Óigame, Jorge Laman, pero no lo he podido confirmar porque él me habla de que Junior en el 68 marcó 114 goles. Le voy a... ¿Sí? No sé, Hernán, pero ese equipo, mira que no, en ese año, el 68, quedó campeón el Unión. Sí. Pero el Cali, si hubieran hecho esos triunfos que quedan simplemente asfixiados, opacados y eclipsados. Porque realmente ganó, hizo más puntos el Cali, pero fue subcampeón. Sí. Y el Junior fue el segundo de todo el año. En reclasificación. Exacto, Unión fue como el quinto, pero Unión ganó pues en la parte definitiva fundamental, así que digno campeón también, ¿no? Entonces, pues digno campeón, digo. Tengo que mirar, porque Boca de Cali llegó a ser en una temporada 110 goles. Era una máquina esos paraguayos. Bueno, Bueno, ya. Martín, ya podemos, Martín, buscar en los numerales a ver cómo está la respuesta. Aquí hay respuestas en el Twitter. Mire. Bueno. A ver si este asunto funciona. Entonces, ¿te ayuda, Hernán, o vos le aquí tengo. Lees? No, bueno, aquí tengo ya. Alexander de Joy. En una sola sede es mejor por seguridad y porque los clubes los pueden controlar mejor. Jairo Caurtelozano, hoy estaré, bueno. Hoy también que sí, no, el astrólogo, ya lo vamos en paz. Sí. Otro señor, es que a Sergio Arias, debe ser. Cada equipo en su plaza. Rafael Calvo, eje cafetero. A José le empezó a gustar esta marranada de programa. Gracias, José. Bueno, este sí me volvió el No. Este programa tiene una gran sintonía. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? En las fritanguerías. Bueno, no, hombre. Otro dice que en una sola sede. La fritanga, Jorge Pérez. Bueno, Martín, lo cierto. La fritanga me fascina. Óyame, Martín, lo cierto es que el campeonato o la sede, generalmente no, se cree que va a ser en el eje cafetero. Eso tiene un costo altísimo porque usted tiene que tener todos los equipos concentrados en hoteles, sí. Darles sitios de entrenamiento, manejar protocolos de de sanidad, de manera que sí, billete de dónde va a salir, ¿no? Sabes que hay algo también, es muy riesgoso porque, claro, puede ser muy seguro, pero el riesgo, si por ahí hay una perforación, alguien quebranta y de pronto se cuela, alguien con el virus y no tiene un control estricto, pues se contagia a mucha gente. Entonces, por un lado puede ser seguro y por el otro, pues si no se tienen todos los protocolos absolutamente categóricos, pues entonces, pues es un riesgo. Entonces, No. Y además hay una cosa, Martín, que ya pasó creo que en España. Ah, sí. ¿Qué tal usted haga el control antes de un partido? ¿No es cierto? Los dos equipos están listos para entrar, Pereira, Millonarios. Hacen el chequeo, temperatura, y descubren que hay un jugador que puede dar positivo. El partido que se suspende porque el que esté contaminado, pues estuvo en un vestuario con sus compañeros. Claro. Entonces, Martín, yo no sé esa parte. Sí, no. Porque sí. En España supe que suspendieron el partido. Dijeron, la verdad, tuvo un lío enorme. Claro. Y ahí se ha perjudicado el Zaragoza, que no ha encontrado rival. Es cierto, pero todavía. Pero lo paró. El árbitro dijo, no se puede jugar. Sí. Entonces. Sí. Y eso ocasionó que Luis Suárez cumpliera el contrato y no lo prorrogara el equipo inglés Watford, que lo tenía prestado al Zaragoza, y el jugador quedó muy aburrido con eso. Pero bueno, vamos a ver. Tengo una buena noticia. El presidente del Cúcuta apareció anoche y logró pagar a algunos de los meses que debía al plantel. Entonces, ya, por lo menos, siguen entrenando, aunque él no ha solucionado el tema de el otro tema con el ministerio, ¿no? Sí. Pero, bueno, otra noticia del Cúcuta es que Manga Escobar no sigue, ¿viste? ¿Ya no? Yo lo tenía acá en mis alineaciones, inclusive lo estuvimos comentando con la duda de Manga Escobar. Démela. No se va, la del Cúcuta. No se va a quedar, ¿oís? La del Cúcuta no, pues la tengo por acá. Hoy tenía lista la de Millonarios, pero la del Cúcuta ya. ¿Cuál es la de Millonarios? La del Cúcuta es así. Chaverra. Es que tengo todas, Hernán. Bueno, yo tengo todas acá. Cúcuta. Equipo me tipo. Encanta tu pregunta. Bueno, sí. Chaverra en el arco, Alcatraz, Peralta, Hanger, Mosquera, Maya, el lateral izquierdo. Juan Carlos Caicedo, Jean Pineda, volantes de marca, Hernán Burbano, Michel Ramos. Por acá tengo Buletich, el 9. Y Marín. Está muy liviano el equipo. Sí, muy liviano el equipo. Marín es un mediapunta que habla muy bien de él, pero pues es un pelado. Y Hernán Burbano está Jean Pineda, volante de marca. Juan Carlos Caicedo, volante de marca. No sé, Hernán. Bueno, yo quedaría preocupado, Bueno, sí. Vea, lo echaron. Me vuelve loco cuando nuestros colegas dicen, Ve. ¿A usted cómo le parece cuando dicen, Mira, echaron a Yesualdo Ferreira, el técnico Ferreira, del sí. Santos. Uy, por favor, téngame esa noticia porque está el invitado, Hernán. Ah, bueno, perfecto. Juan Pablo Montoya. En línea, Juan Pablo Montoya, que es el campeón defensor de la categoría de prototipos IMSA. Yo entiendo que Juan Pablo Montoya está radicado en Estados Unidos. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está todo por allá? Pues hombre, aquí usted está en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Normalmente sí, ahorita no, ahorita estoy en Italia. Ah, ¿y eso? Ah, ¿acompañando al hijo? Acompañando al hijo, exactamente. Ah, eso se llama padre responsable. Pero una pregunta, Juan Pablo, la temporada para usted en su IMSA, ¿tiene mucho problema o mucha condición para protocolos de bioseguridad o qué les han comentado a los participantes? No, claro, comentado no, hay mucho protocolo, hay mucho. Le toca a uno, antes de las carreras, le toca a uno llenar unos formularios, como cuando uno va a un doctor, que como decía él, de que la temperatura, una semana antes de la carrera, le toca a uno tomarse la temperatura dos días antes de viajar, el día antes de viajar, y todos los días antes de por las noches, tomarse la temperatura, anotar la temperatura, que si tiene cualquier síntoma, que si cualquier cosa. Y cuando uno entra a la pista, a uno le dan un código de esos, como esos de barra, esos modernos, no sé cómo se llaman. Esos QR, QR, o como se llama en español, no sé cómo se llaman en español, los códigos, como un código de barra. Para leer. Y el exactamente. Y llega uno a la puerta, le miden la temperatura, le escanean el código, le miden la credencial, y hay gente que le hacen test random a ver si alguien tiene virus. Entonces entra uno, si uno no tiene fiebre ni nada, muchas veces pasa derecho. Hay gente que le toca hacer test ahí y así mantienen las cosas. Es interesante porque depende de donde corramos, las normas son diferentes. Por ejemplo, en Florida era súper estrictos. Fuimos a, ¿cómo se llama? Wisconsin. Y la parte de competidores era muy estricto, pero los fans no. Ah, o sea que tiene cada uno su cada historia. Pero, claro, como, óigame, como cada departamento de Colombia tuviera sus normas. Sí, Juan Pablo, una pregunta que usted me dirá, pero ¿por qué? Eso, yo no sé si en ese tipo de vehículos o de carros, como se quiera llamar, tienen que a las llantas pasarles alcohol, porque aquí uno ve que están pasando alcohol en las llantas cuando usted va a entrar a algún sitio, a un conjunto, a un, no sé, a un parqueadero. ¿En el caso de ustedes también en las pistas trabajan así? Le digo la verdad, ni en pistas ni en ningún lado he visto eso. Vea, para que vea. Okay. Es que aquí hay la duda de que eso no sirve, es decir, no garantiza nada. Que paren el carro. Yo he oído mucha gente que en casas ponen como alcohol o algún desinfectante y ponen los zapatos ahí y no entran con los zapatos a la casa, por ejemplo. Yo conozco, oído casos de gente que hace eso. Pero ese sí, como dicen, por ahí cada loco con su tema. Martín. Juan Pablo, sí, Juan Pablo. Bueno, lo de su hijo Sebastián, lo vimos debutar el fin de semana en la Fórmula 4 italiana. ¿Qué tiene Sebastián de usted? ¿Qué tiene mejor? ¿Y qué le falta por mejorar? Me imagino que, pues bueno, está empezando, pero ¿cómo lo ve Juan Pablo a futuro? La verdad lo veo muy bien. Es impresionante porque apenas estamos empezando. Hicimos muy poquito test para empezar esto porque con la cuarentena no pudo venir a prepararse como los otros. Y la verdad, ha hecho un trabajo espectacular. Ha hecho un trabajo muy bueno. Ha hecho, mire, a mí me preguntaron antes del fin de semana y yo dije que si clasificaba, yo esperaba que clasificara entre décimo y quince. Sí. Si clasificaba entre los 10 primeros era un super comienzo. Y para la primera carrera clasificó cuarto, en la otra quinto y en la otra séptimo. Ah. Entonces. Hola. Pero, Juan Pablo, ¿qué velocidad promedio desarrolló el hombre? Y le digo, esos carritos, y esos carritos, por ejemplo, en Monza, se hacen la recta en Monza, que a esas llegan casi a 250 kilómetros por hora. ¡No, qué horror! Con un chino de 15 años. No, por eso, si usted no le da nervios ahí viendo al chino corriendo a velocidad, hombre. No. Para nada. La verdad es muy emocionante ver el desarrollo de él. Porque a mí me mandan mucha información y muchos datos y videos y cosas, y ver cómo mejora cada día cómo hace mejores las cosas, hablamos mucho con él. Nosotros tenemos una muy buena relación. Entonces, ver cómo cada vez hace un mejor trabajo es, la verdad, una cosa espectacular de Sebastián es la dedicación que tiene y las ganas que tiene de hacer esto. Entonces, es muy chévere porque es muy fácil trabajar con alguien así. Él es dedicado. Él es de los, yo creo que yo le diría, oiga, tírese por la ventana y te tira. Él no pregunta ni por qué, ni nada, porque él sabe que cualquier cosa que le digamos es para el beneficio de él. Pero sin que llegue a ser un regaño, pues, ¿o sí? Yo lo regaño, pero nosotros tenemos una relación interesante porque lo que es en pista y para la pista es lo que yo le digo. Es cuando yo te digo las cosas en la pista, te las digo como entrenador, no como papá. Él siempre busca mucho, me pregunta, ¿bien, no? Como busca que le digan, sí, está bien. Yo le digo, ¿bien cuando está bien? Y cuando está mal, también le digo, no, bien, no, no. No. Porque, por ejemplo, estaba en unos test, en estos días estaba en unos test y iba muy rápido, pero es que no podía poner la vuelta completa, quiere decir, hay tres sectores. Y nunca puso los tres sectores juntos. Y estábamos entre los tres, cuatro primeros todo el test. O sea, habían veintipico carros y estábamos entre los tres, cuatro primeros todo el tiempo súper bien. Pero súper bien, pero cuando usted tiene la velocidad para ser primero, tercero no es bueno. ¿Ah, no? ¿Cómo así? No. Si uno tiene para primero, es para primero, no para tercero. Bueno, pero el hombre calcularía, diría yo, como dicen en el ciclismo, en cualquier momento ataco. No, mire, eso es parte del proceso, porque está encontrando nuevas habilidades, está encontrando confianza en el carro y va encontrando cosas que hace y dice, ay, pucha, me salió, y a veces ni siquiera entiende cómo le salió, y esas partes cuando le empiezan a salir, es muy importante ver, por ejemplo, la telemetría y ver videos y ver todo y decir, mira, esto hiciste diferencia, por esto te funcionó. Entonces, cuando hagas esto, el carro va a hacer esto. Entonces, cuando empieza a entender el por qué pasan las cosas, entonces empieza a poder repetir mucho más fácil. Bueno, pero finalmente, Juan Pablo, pero ¿usted se va a quedar con él en la temporada o se va a lo suyo? No, yo tengo lo mío. El mío es el trabajo. ¿No va a competir en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, Sebastián no, pues Sebastián por ahora todos en Europa. Yo tengo, hemos hecho 3-4 carreras ya este año. Nosotros corrimos ahorita el fin de semana y la próxima carrera mía es a final de mes, principio de septiembre. Creo que es el fin de semana de septiembre. Entonces tengo ahorita unos días y entonces aprovechar que tenía unos días para venir a ayudarle a él. Ah, bueno. Estaremos pendientes de Sebastián. Juan Pablo Montoya, muchísimas gracias, hombre, muy amable. No, muchísimas gracias, y sí, la verdad hay que apoyar a Cevitos, que yo creo que el futuro que tiene ese niño es de otro mundo. Bueno, Cevitos, que triunfen. Sebastián, muchas gracias. Gracias. Hola, Martín. Señor. ¿Cómo te parece uno con esa edad a 225 como para destortorarse? No, una locura. ¿Cierto? Una locura eso y... No, pero tienen esa vena, ¿no? Sí, les gusta. Esa ascendencia tienen, es como un linaje, ¿no? ¿Vos manejas carro? El de los Montoya. Manejo bastante despacio. Ah, no. Hay gente que se me baja del carro porque... ¿Por qué? Porque ya es muy desesperante. Para no encontrárselo a usted. No, la gente pita atrás. No, pues que tal. No, espacio en Bogotá. No, hombre. Pero no, voy estancando correr, todo. No. Señor, es desesperante. Mueva. Sí, vienen los insultos, los improperios, las abominaciones un toaguiza de burlas. Y uno se los aguanta. No, pues sigue adelante. Si se los aguanta en las redes y en todo, porque una más. Hola. Bueno, sí, empató el Olympiacos. Derecha, la pelota. Sí, buen gol, bueno, de Olympiacos. Martín, realmente, tengo uno por uno. Así un que dato. Está la serie empatada. Mañana es festivo y podemos dedicarnos a ver los dos juegos, ¿no? Sí, señor, eso es correcto. de la Liga Entonces, Europa. Entonces, yo voy a estar ahí muy pendiente para traerle pues la síntesis, el resumen, todo el compendio, para tenerlo listo, ¿no? El lunes. Hola, ¿qué ejemplo? Así que no se preocupe. No, ¿qué ejemplo dio la Conmebol? Suspendió por 90 días, 3 meses, a 6 dirigentes de la Federación Ecuatoriana. Sí, señor. Sacar al presidente. Oiga, pero entonces allá sí funciona y aquí no, ¿no? Claro. El gol del Olympiacos, vea, veo que lo hace Mohamed Madi Camara, jugador que era del Ajaccio en Francia. Ha anotado el empate. Bueno, sí, hablando de los dirigentes, esta noticia, Hernán, es casi como comer arena, ¿no? Es una noticia árida, es una noticia desértica, pero hay que tenerla, porque los 6 dirigentes de la Federación Ecuatoriana, sí, fueron suspendidos. La Comisión de Ética de la Conmebol los investigó y los, pues simplemente los ha suspendido por remover al dirigente Francisco Egas. Sí. Un saludo a doña Magda Egas. por remover al dirigente Francisco Egas de manera irregular y además posesionar a un señor que llama él Jaime Estrada. El señor Egas los demandó, Hernán. Sí. Egas, ese es un apellido que pues uno recuerda a Magda, ¿no? Bueno, Magda le quiero contar que Ecuador sigue buscando técnico. Oiga, ayer habíamos dado los nombres de Alfaro y de Almeida. Hoy, sí, señor. Agréguele, Heinze, al que dicen el gringo Heinze. Sí, señor. Célico, que ya estuvo, y Alex Aguinaga. O sea, hay 6 candidatos y va a empezar la eliminatoria y todavía no han elegido técnico. Aguinaga hace como 4 años fue técnico allá en Ecuador de Liga, ¿no? Pero no le fue así. No le ha ido bien. Y Heinze, los equipos juegan muy bien, o sea, digamos, de poco transporte de pelotas, sino mucha posesión, toque moverse, juegan a un toque, es un fútbol vistoso. Te hago una fue pregunta. Fue técnico de Godoy Cruz, de Argentinos Juniors, ahora está en Vélez. Sí, a mí me parece buen técnico, lo que pasa es que pues digamos que no tiene tanta experiencia. Te voy a hacer una pregunta táctica para enredarte. Sí. ¿Esos equipos de él son de transición o de posesión? ¿Ves? Me encanta tu pregunta. Ellos tienen posesión y con mucha movilidad intentan perforar, ¿no? Transgredir, o sea, horadar. De alguna manera. Entonces, digamos que con la posesión, con el movimiento, de pronto empiezan a ser profundos y así empiezan a prosperar, como a progresar. Es un fútbol industrioso en el sentido de que es vistoso y es efectivo y es directo una vez encuentran los espacios. Es un fútbol bastante, bastante interesante el de Heinze. Si yo fuera jugador y el técnico fuera Martín, yo me pararía y le diría, bueno, hermano, aclare. ¿Quiere que tengamos la pelota, que hagamos posesión, o quiere que lleguemos allá a las volandas, al arco contrario? A ver qué no, de pocos toques no. A mí me parece que lo de Heinze es digamos, mucho toque. No le mucho gusta toque. Él le gustaría un jugador que transporte la pelota, que tenga acarreo, pero para eso necesita tener un jugador muy potente, prodigioso. Y pues no lo tiene, él piensa más en el equipo, en un equipo que sea como un enjambre, como un cardumen, que se mueva en bloque, que sea un bloque Martín. Como de coalición. Sí, déjame saludar a todos los camiones que hacen acarreos en Bogotá, a sus conductores, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo les parece? Estamos corridos de tiempo, pero no le puedo negar la oportunidad a su oído musical. ¿Qué trae hoy? Esta canción te va a fascinar. Bueno, acá está. ¿Quién? Uno de mis ídolos, Hernán. ¿Quién? Roberto Goyeneche con el monstruo Astor Piazzolla, un vanguardista, un hombre moderno que generó y causó ampolla cuando salió, pero tuvieron después que simplemente hincarse ante el divino rostro, porque empuñó el candil el gran Astor Piazzolla y le iluminó el camino a muchos en el Teatro Regina en 1982. El poema de Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín. Goyeneche. noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de osín. Martín, señor, ¿cuándo vas a traer un cantante que cante? Porque Goyeneche frotea, habla. No, Goyeneche es un monstruo. Goyeneche es un salvaje, de verdad. Bueno, la hora no es muy apropiada para un tango de Piazzolla, pero se vale. Y vamos a avanzar en el programa cumpliendo con este compromiso comercial. Vea, una cosa, Hernán. Hashtag Peláez de Francisco en la W. Hashtag numeral Peláez de Francisco en la W. ¿Qué pasa? No, no lo había dicho y la embarré con eso porque no, ¿cómo no lo voy a decir? Eso no tiene presentation. Bueno, ahí está dando tiempo para oír a Goyeneche. Pausa. Del hambre que no te entendí. Entre todos nos cuidamos. Pide tu mercado a domicilio en Carulla marcando el numeral 715 y te lo llevamos a casa. Carulla presenta La Hora en la W. 2:36 PM. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa, o puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. La Universidad Nebrija presenta el concurso Vuelve a la Uni. Gana una beca del 100% para una maestría online. Nebrija presenta en la W una oportunidad. Sollozaba. Martín, señor. El que tuvo la oportunidad y no la aprovechó fue el Medellín con Guillermo Celis. ¿Se acuerda? El volante sí. Que fue de Junior, estuvo por Colón. Portugal, sí. Últimamente en Colón de Santa Fe. Y el Medellín lo quería para reemplazar a Adrián Arregui. Pero sí, señor. No hubo acuerdo y se perdió la oportunidad de que jugara en el DIM Celis. Hernán, sí, bueno, lo de Celis, ojalá se recupere bien de la lesión. Ya creo que puede jugar y eso, pero bueno, estuvo en una para muy larga y pues en eso han estado también tantos jugadores. Pero mire, Hernán, usted me ha hablado ahorita de Yesualdo Ferreira, ¿no? Sí, señor, del Santos. En ese momento que estábamos hablando, íbamos a hablar con Juan Pablo Montoya. Sí. ¿Qué pasó con Ferreira? No, no le pagaron sino 800.000 euros de indemnización para que se fuera. Y ajá. Va aparentemente Cuca a dirigir al Santos. Ah, le tengo una buena, Martín. Sí. Y, bueno, no quiero retarlo ni mucho menos. Pero ajá. Es difícil que haya un jugador como Pepe, aquel puntero izquierdo del Santos, que hoy cumple 85 años. ¿Por qué? Sí. Porque ese jugador actuó en el Santos más de 700 partidos y goles, y es, hasta ahora que yo sepa, el único jugador que en el mundo ha ganado dos mundiales sí. Sin jugar un minuto. Fue suplente, claro, puede ser. En el 58 sí. Y fue suplente en el 62, pero es campeón okay. Mundial, o bicampeón mundial, Pepe. Sí, no, porque jugadores que campeones del mundo que no jugaron, pues muchos. Ah, no, y acuérdese, Martín, ¿no fue Boccini que entró en unos minutos al final del sí. Partido que Argentina, que ganó el Mundial? Sí, el crack de Independiente, sí, no jugó nada. Ahí. Y ¿usted sí. Se acuerda de Daniel Killer? Sí. ¿El de Racing? El de... El Killer. Sí. Porque el otro era Pedro Killer. Daniel, sí, no, había un central... Ese vino defensor, al Bucaramanga. Daniel Killer. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Sí, señor. Killer bueno. Era de, me parece, ¿no? Que de Racing, ¿cierto? Estuvo en Rosario, me parece. Bueno. Sí, en Rosario. Hola, Martín. Sí. Guarín. Bueno, hay muchos de... Sí. Coutinho, es más, Coutinho, por ejemplo, el socio de Pelé, ¿no? No. Creo que no jugó en el 62, no jugó ni un solo partido, ¿no? Fue Babá. Óigame, Guarín parece que no sigue en Vasco da Gama. Se quedó la pandemia, que iba, que no venía, en fin. Pero parece que no, algo le pasó. en el contrato, debe ser, ¿no? Pues mire, ¿será que en Colombia tiene cupo en algún equipo? O sea, porque equipos como Junior, Nacional, lo podrían pagarle el salario. Jugador que pues estuvo en China, en Europa, jugador acostumbrado pues en Portugal a ganar como en Europa, sí, exacto. En Boca. Millonarios lo quería, hay que ver. El Medellín está buscando volante de marca, pero no creo que pues no, que vayan con un jugador de tan alto perfil, pues, pero uno pensaría que Nacional. ¿Sabe qué? Sí. En los últimos en los pocos partidos que le vi en Vasco da Gama, Guarín era un volante más de como de ataque. No estaba sí, tan ¿no? en el plan de quitar medio cierto, campo. Cierto. Bueno, entonces, ¿qué hace la América? Pero es el jugador acá. O sea, por ejemplo, Junior podría traerlo. Uy, sí, Guarín, sí. Sí. Mire, Martín. Ah, sí. Ahora que habla de Junior, no jugó Cantillo anoche, pero Corinthians y Palmeiras se fueron 0-0, dicen un partido aburridísimo, pero Gremio le ganó a Internacional de Porto Alegre. Ese Chacho Coudet no ha podido en los clásicos, ha perdido 3, y no se extrañe que, ¿no?, vayan boleteando al hombre. No fregues, sí, Coudet, no, pero Coudet, mira que Coudet ha tenido un buen, pues digamos un rendimiento, claro, es que perder los clásicos, claro, sí, y perderlo con Gremio, que entre otras cosas tuvo a Orejuela, sí, ya titular, sin discusión, está jugando ahí el lateral derecho, pero Coudet tiene un buen rendimiento en ese equipo, en Inter de Porto Alegre, el 65%, él llevó a varios argentinos, a Víctor, claro, Cuesta, que es un central zurdo que era independiente, a un volante de marca Musto, pero que era de central, y a Sarabia, el lateral derecho que estuvo en sí, Europa y que no funcionó. Tiene si a esos no ganas, jugadores ahí. Si no ganas el clásico sí, regional, te la cobran. ¿Y sí, perder señor, 3 seguidos? Bueno, Martín, Discoteca Núñez. Uy, ¿sí lo conoció? ¿Qué tema? ¿A Discoteca? ¿Qué tema? ¿Sabe que en una discoteca no lo conocí? Pero digamos que estuvo en Pasto, creo. Estuvo en el Deportivo Pasto, es cierto. Uruguayo, ¿no? Discoteca, cuando usted dice discoteca, yo me acuerdo, ¿sabe de quién? De un jugador. ¿De quién? Que tenía negocio de discoteca en Bucaramanga. Usted lo recuerda bien, muy bien. Félix Benté. Ah, lateral, Félix Benté. Sí. Qué bueno el Tolima, Benté. Claro, y en Bucaramanga. Bueno, pero este Discoteca Núñez, que es uruguayo, sí, estuvo poco tiempo en el Pasto, y eso sí, lleno de tatuajes y todo. Habla bien de Pasto, dice que lo único, el problema que se le presentó fue cuando empezaron a reducir salarios. Y entonces es como que no se acomodó a eso y se fue. Discoteca, claro, el hombre dice que no tomaba ni nada, sino que de vez en cuando iba por la noche a ver las luces de las discotecas. Bueno, sí, eso decía Núñez, pero pues el apodo, el remoquete, bastante sugestivo, me imagino que hizo recular a más de uno y replegarse pues para no... Hola. Para de pronto no contratar a discoteca, pero bueno, él tuvo mucho recorrido en Uruguay, creo que él jugó en Peñarol, en un gran... Sí, estuvo por ahí. Sí. Del América tengo dos novedades, América de Cali. Daniel Quiñones ya vuelve a entrenamientos, recuerden que tuvo una fractura del quinto metatarsiano. Buen lateral. Bueno, sí, y los asistentes de Juan Cruz Real no llegan, porque no les ha salido la documentación en el consulado en España. Yo no sabía, él es argentino, ¿no?, pero traes gente de España. Sí, están en España, Juan Cruz Real, sí, es el nuevo técnico de América, y hay que decir también, Hernán, que si venden a Duván Vergara, pues lo de... Ha dicho el presidente Tulio Gómez que ahí sí se irían por el jugador Rangel para recuperarlo y que vuelva y que esté ahí con Ramos adelante. Bueno, pero están... parece que la única opción de Duván Vergara es Alemania, Martín. Parece sí, que es... Bueno, eso es espectacularmente correcto, como ha sonado el Hertha de Berlín. Bueno, el hermano no jugó, Jimmy Chará, anoche, creo que estaba lesionado, no, pero Diego Chará sí jugó, y su equipo, el Portland, avanza a la final en la MLS, y entre Orlando City, el equipo que dirige Oscar Pareja, y Minnesota, sale el rival del Portland, de los dos muchachos sí, colombianos. El Portland ganó 2-1 al Philadelphia Union. La figura fue el argentino Sebastián Blanco. Ah. Es muy buen jugador, un mediapunta que jugó en Lanús. Excelente jugador. Y Orlando City entonces juega contra Minnesota para ir a la final con Portland. Y sí, Diego Chará jugó en Portland, pero no jugó Jimmy. Y en Orlando City hay que ver qué pasa con Andrés Perea, si juega. Y el otro que estaba, que se me había pasado la otra vez. ¿Quién? Un colombiano, Santiago Patiño, está ahí. El hijo de el hijo del arquero, ¿se acuerda? El arquero de Nacional. Milton. Exacto, de Milton y sobrino del viejo Patiño. Del viejo Patiño. Bueno, claro. Familia. Ah, bueno. Claro. Martín. Ese Santiago es delantero, Hernán. Bueno. Pero Santiago, sí. Usted reconoce a Humberto Mendoza, el zaguero rústico, pero... Pero por supuesto, rendidor. Que jugó en Nacional y en Bucaramanga. Bueno, exacto. Muchos equipos. Sí. Y en el Cartagena creo que fue el último que tuvo, o Envigado, sí. Envigado. Envigado. Y va para Perú, va a jugar allá, seguro, sí. Hombre. Sí, consiguió chanfaina. Sí, pues es que mire que Néstor Otero estaba buscando central colombiano, oiga. Ah, ese es. Y hay un equipo que llama Yacuabamba. A equivocar. Sí, sí, no, ese. Sí, sí. Yacuabamba con L. Sí. No con Y. Me vuelve loco, ay. Bueno, y entonces los días ese equipo va para Perú, Mendoza. Ese equipo Mendoza. Oye, Néstor Otero sí va con toda, pues en el Yacuabamba. Sí, sí, puso fue, marcadores pero... centrales. Bueno, y vea, ese, ¿sabe de dónde es ese equipo? De un distrito que llama Parcoy. Parcoy. Es un equipo muy joven, Hernán. Parcoy se llama ahí donde juega el Yacuabamba. Hola, Martín. Aquí, ahí en Perú. Aquí don Adolfo me dice, en Cali tuvimos a la casa del ritmo marín, a la casa del ritmo marrugo. Ah, no sabía yo. ¿Vladimir o qué? Están hablando de Vladimir y... Vladimir Marín y Marrugo, ¿no? Debe ser. Ah, sí, Vladimir. Discoteca. Qué buen jugador, Vladimir Marín. Bueno, óyame. Sí. 29 títulos tiene en su carrera un muchacho que ustedes recordarán, Lucho González, un argentino del Atlético Paranaense. Pues hombre, a los 39 años volvió, es campeón con el Atlético Paranaense, Lucho González. Claro. Una carrera ese Lucho, buena. Lucho cuando empezó a salir en Huracán, Hernán, eso decía, no, esto es una locura. Jugador espigado, que puede jugar como 8, es un volante mixto, o puede jugar como volante central o volante ofensivo, y en Atlético Paranaense ya es ídolo. Llegó a 29, sí, a 29 títulos, le ganaron al rival más importante de Paranaense, que es Curitiba. Messi es el que más ha ganado de los argentinos, porque Lucho ya es el segundo, desplaza a Tevez, que queda de tercero. Bueno, y González también jugó en Portugal. ¿Cómo? En el Porto. En el Olympique de Marsella también jugó, Hernán. También jugó. Bueno, jugó en Qatar. Arda Turán. Sí, en River jugó también. Arda Turán. Ay, ay, ay. Arda Turán. Sí, señor. En Atlético la rompió, oiga. Sí, pero... Sí, la rompió en Atlético, pero luego se vino abajo cuando fue al Barça por 37 millones de euros más logros. Terminaban como en 45. No tuvo muchos logros, pero entonces se volvió un equipo pequeño como el Istanbul, que se volvió un poco más grande ahorita que ganó, pero él regresa al Galatasaray. Tiene 33 Martín. Años Arda Turán, muy buen jugador, socio de Falcao. Entre otras, Zidane bajó de la lista de visitantes a Manchester, a Gareth Bale y a James. Pero, curiosamente, aunque no puede jugar, lleva a Sergio Ramos. Alguien me dirá, no es tan curioso porque Ramos es importante hablándole al grupo, moviendo al grupo en el vestuario, no sé. Pero llamó la atención que dejó a los dos, a Bale, a James. O sea que para Zidane, ellos ya no son del Real Madrid. No, así claro. El patronato de Ramos es muy influyente. Sí, ¿no? Ese jugador, déjelo, es completamente quieto. Ese jugador es una leyenda ya. Y maneja el vestuario, ¿no? Eso se vuelve ya... a la altura de un mito, a la altura olímpica. Bueno, no, o sea, tampoco me lo pongas en ese pedestal, pues. No, sí, claro que sí, ¿cómo que no? Perfecto. Este sí me asiste. Hola, Joao Félix, el portugués, que dicen pues que es un fenómeno y tal, en Atlético de Madrid, y hoy dicen que el City, el de Guardiola, podría llevarlo, ¿será que sí? Es un billete grande. Sí, lo que pasa es que mira que el Joao Félix es un delantero, que dejos que le gustan a Guardiola, que puede ser media punta, no es el típico 9. Agüero no es el típico 9, es más, es un jugador bajito, parecía un puntero, pero es un 9 raro, porque es un 9 que se tira atrás y no es el típico que pelea con los dos centrales, sino de mucha movilidad. Gabriel Jesús es igual, y a él le gusta ese tipo de jugador para su esquema. Y Joao Félix, lo que pasa es que él hizo 20 goles viniendo de Benfica y ya en Atlético apenas alcanzó 8. Digamos que no fue muy auspicioso, pero es muy joven, tiene 20 años. Entonces es una apuesta y además el jugador tiene grandes maneras, un jugador muy técnico y, sí, y buen definidor. Pero es muy joven y le ha costado adaptarse, es normal, al fútbol español. Voy a tener que corregirte en eso, es que es muy joven. Entonces, quedémonos con los viejos. Si es muy joven, no, pero... y se demora, el viejo de una vez, hermano. Vea. No, pero es que hay jugadores que pueden, digamos, que pueden madurar más tarde. ¿Vos te acordás que...? No, hay varios casos, digamos, varios casos. Entonces habría que esperar. El jugador ha demostrado que puede. Lo que pasa es que en el Atlético sí le costó. Sí le costó. Lo que pasa, Martín, es que hay equipos que no dan espera. Vos en un equipo de que pelea título grande... prefieren mandar al jugador, por ejemplo, el brasileño Rever, uno que tiene el Real Madrid, un zaguero central, lo van a prestar a un club pues para que juegue, y como dice Martín, para que madure un poco el muchacho. Nos escribe... Ah, sí. Vea, nos escribe Cuesón. Dice, ¿sí? Hace 3 años me vi en Rosario con Daniel Pedro Killer. Como usted lo dijo, vino al Bucaramanga en el 83. Bueno. Ah, buenísimo eso, ¿no? Y sabe que él jugó en Rosario y jugó, pues recuerdo que sí jugó en Racing, ¿sabe? Sí, ah, bueno. Sí jugó Daniel en Racing. Killer. Sí, sí. Vea, sí, jugó. Sí, sí jugó en Racing. Mire, aquí está la historia. Rosario, Racing, Newell's, Vélez, Bucaramanga, Estudiantes de Río Cuarto, Unión y Argentino de Rosario. Ya, si quería más... me avisa. Ah, bueno, sí, me acuerdo es que cuando él estaba en ese Racing con el Panadero Díaz, que estaba Glariá, estaba en ese Racing, que Panadero Martínez, Díaz le pegaba el tiro libre, sí. El numeral que lo leíste tarde, sin embargo, tiene una gran acogida. Julián Alberto Pérez dice, estar encerrado en un hotel más de 2 meses, únicamente concentrados en fútbol, sin contacto familiar... creo que eso cambia la perspectiva del verdadero valor de juego. Puede ser. Jorge Arturo Lastman, cada equipo en su sede. Diego Rangel, es necesario que algún equipo salga, entre comillas, de su sede para enfrentar al otro. A ver, hombre, el poco sirve. Me parece muy acertado lo de una sede, pero no Cali, sino todo el eje cafetero y algunos partidos de pronto en Medellín. El señor Lacú. Que jueguen en su plaza. Hola, mil gracias. Oye, qué cantidad. Aquí me mandan Luis que se juegue en la cancha del Ubérrimo. No, tampoco. Fabio Val, aquí hay gente para todo. Bueno, pero el problema de jugar en una sola sede, como dice un tuitero o varios, es el costo. Martín, vos tenés que tener encerrados a los equipos 2 meses. Sí. No, y hay jugadores ya de verdad muy alarmados con esto. Juan Camilo Angulo del Cali dice que a él eso le parecería fatal para él, de verdad que él no soportaría esa situación, estar en un aposento ahí hermético, enclaustrado, que eso lo haría sentirse mal, como en una recámara y que encapsulado. Y que le toque un compañero que ronque o que lea hasta tarde. No, hermano. Sí. Eso es. Exacto. Hola. Entonces, no sé. Murió don Jesús Berardinelli, el presidente que era de la Federación Venezolana, que había sido hace 15 días, ¿se acuerda usted? Detenido, porque tenía problemas judiciales y creo que fue el COVID-19, ¿no? O sea sí, que... no, eso, pues digamos que no ha salido algo oficial diciendo por qué murió, pero ¿Usted sí. tiene información de que fue por COVID-19? Creo que sí. Ah, ya. Martín, de todas maneras, Venezuela con este problema y Ecuador con la suspensión. O sea, hay dos federaciones en este momento que están, ¿no?, chilingueando. Van a quedar sí. ahí como, ¿no? Claro. Bueno, lo de Venezuela, lo de Ecuador. En Chile quieren impugnar también. A bueno, pero ya. Sí, pero dejaron a Rueda. Vea. Sí. Coutinho. Le tengo de Coutinho, el de Barcelona. Sí. Dice que va para el Arsenal de Londres. Pero, ¿será que sacan a Ozil? Pues mira que Ozil. No Ozil es un jugador que es un témpano. Es muy frío. Sí. En ese magín, en esa cabeza, en esa mollera, tiene un freezer él. Y freezer. También parece que la tiene en el pecho. Es un jugador que es el que más gana, 300.000 libras ahí semanales. Pues que eso es un sueldo, una marranada total. Sí. Y entonces él se quedaría. Y entonces hay que ver, lo de Coutinho sí, lo quiere Arsenal, pero Arsenal va a armar un equipazo. Aquí hay información de última hora, sí. me informan desde Zarzal, que Aubameyang, mi fuente en Zarzal, bueno, no mentiras, que Aubameyang está a punto de arreglar. Si dejan a Aubameyang, ese sí que es la mejor contratación, es el gran goleador y el artífice de la consecución de la FA Cup. Y también van por Willian, por lo que usted decía hace unos días, a Willian solo le ofrecían 2 años en Chelsea, mientras que Arsenal le ofrece 3 años. Entonces Willian está muy cerca, arman un equipazo, Hernán. Sí, es cierto, mientras Sebastián Villa, en Boca, sigue pendiente del juez. Resulta que se aclaró que si Boca, que tiene que... Boca, entre otras, tiene que enfrentar al Medellín, me parece. Sí. Si Boca sale, el jugador Villa no puede abandonar a Argentina por la situación que tiene, judicial. Ajá. Pero si el juez ve que es por una cuestión de trabajo realmente, y seguramente Boca lo presentaría así, podría sí. salir con permiso. Y sí. con la obligación de regresar a Argentina, ¿no? No es que venga claro. y se quede por acá. Con una autorización previa del juez, por cuestiones de laborales o familiares, él puede viajar, Hernán. Bueno. Pero, y... lógicamente, toca hacer el trámite, que puede ser algo engorroso, algo farragoso y, pero... y de pronto demorado. Entonces, habría que hacerlo con bastante tiempo. Bueno, pero, ¿qué hacemos? ¿Ah? Sí. Ah, aquí me dice... El extremo señor... Villa. Jorge, ¿cómo? Jorge Hernán me dice... Hola, lástima, ya se va a acabar el programa. Tocó buscar qué escuchar después. Ponga música, mijo. Faltaron preguntas. Ah, para Montoya, no, pero no, pero estábamos como... No, porque es que, Hernán, es que tampoco hay tiempo y el señor Juan Pablo Montoya vive muy ocupado. Hernán, ¿viste que a la Roma la compró un magnate de los Estados Unidos? Sí, un magnate. De San Diego, California, Friedkin. Pero... ese magnate en la revista Forbes no tiene sino, dicen, 4 ¿sí? billones de dólares, Martín. Correcto. Entonces, 4.000 millones. Haberse gastado 500 millones para quedarse con el Roma, que era ya de una compañía sí. gringa también, ¿no? De otro grupo. También, claro. Entonces, ese señor dice que maneja el negocio de venta de automóviles, hoteles, bueno, tiene cuanta cosa el señor. Plata Friedkin. Sí tiene, ¿no? Aquí me dice... Omar 591 Bernal. Millones, el 86% Friedkin, que es el distribuidor de Toyota en Estados Unidos. Ah, bueno, aquí me confirma Omar Bernal. Ozil se fue para Turquía. Bueno, aquí nos van saliendo una vez, ¿no? No, lo de Turquía... Ay, Martín. Señor. Con esa selección musical que nos trae Francisco, un día de estos viene con Ricardo Arjona. No. Otro me escribió que le decís que oportunidad... al rock metálico de Colombia, ¿puede ser así? Rock no. metálico. Bueno, bien? Está bien, lo voy a hacer, ¿sí? lo voy a tratar de traer también para que, pues, el doctor Peláez deguste, ¿no? No, pues a Yamil le fascina, Yamil se prepárese para escuchar rock nacional, ¿oyó? Sí. Yamil, ¿no está? Martín. No, todavía no ha llegado, pero entonces... No, Hernán, no, tenemos que ir. No, sí estoy. Lo que pasa es que no me abrieron a tiempo el micrófono, pero aquí estoy hace un rato. Le estaba diciendo que se prepare. No, metal no. Yo me quedo con el tango que trajo Martín de Francisco esta tarde. Con el, Chiquilín de Bachín. Me pareció una gran pieza musical. No, ¿cómo? ¿Qué? A ver,